apuro en la tarea, miraré televisión. Es la hora de los niños y el programa comenzó. Nene, los deberes. Ya mi hermana gritó. De tiros no me asustan, gana el bueno, lo sé yo. Ahora vienen dibujitos, a mirarlos ya me voy. Nene, los deberes. Ya mi hermana gritó. Ya mi